one. Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radial de la noche, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 495, dedicada al álbum So Tonight That I Might See, o algo así como Tan de Noche Que Quizás Vea, de la banda Massey Star. Hace ya 30 años de este álbum, inquietante y etéreo. Estas son las dos palabras que podrían encarnar todo el espectro de descripciones al contemplar las cualidades dentro del sonido creado por Massey Star. Así que So Tonight That I Might See tuvo un éxito radial, un pequeño bache en el radar de la música pop que se produjo en un momento en que todo era rock alternativo, sin importar cuán amplio fuera su atractivo ni su género de origen real. Fade Into You fue una resignación soñadora y sombría de una canción con aspiraciones más grandes que la banda y el momento del que surgió, con una guitarra slide temblorosa, una progresión de acordes modesta y voces aireadas. Fade Into You, o Desvanecerme en Ti, fue una balada única en una década capaz de marcar un momento en el tiempo, suave como terciopelo y lo suficientemente ligera como para flotar por millas. Su voz crea un holograma de sonido que se establece como el punto focal de cada canción a la que se entrega. Formada a finales de los años 80, la banda Massey Star fue el esfuerzo combinado del guitarrista y compositor David Roback y Hope Sandoval, la líder letrista de La Voz Fantasmal. Justo después, en el segundo track, Hope hace flotar su voz de otro mundo a través de la bruma de ensueño de la instrumentación en el tema Bells Ring. Rica en seducción, su voz es una brisa relajante, un soplo de melodía y un acento pulido y suave. Letras casi inaudibles, esparcidas sobre un fondo de acordes y tambores alternados. Escuchamos estos dos temas, Fade Into You y Bells Ring, acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 495, con el álbum So Tonight That I Might See, de la banda Massey Star, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. Close your eyes with what's not there. Tomatoland Paranoias. Yeah. Esas fueron Fade Into You y Bells Ring del álbum So Tonight That I Might See de la banda Mass Star, acá álbum del álbum. A continuación, un mal viaje con hongos que se manifiesta como una canción, Mary of Silence. Ralentiza el álbum hasta casi detenerlo. Con cada BPM o pulsación por minuto, involuntariamente forzada a existir. La letra de la estrofa se expresa a través de una sarta disparatada de incoherencias, perdida en medio de una cama de reverberación y un tono vacilante. El estilo del enfoque discreto de Roback. Justo después, tres acordes arpegiados componen la belleza de la simpleza de Five String Serenade, uno de los mejores momentos del álbum. Simple, delicada y de naturaleza minimalista, la pista podría considerarse una finalista como la mejor del álbum. Con poca desviación, So Tonight That I Might See nunca intenta hacer demasiado, sino que continuamente logra sus intenciones específicas con muy buenos resultados. Una ensoñación íntima dedicada al género de la balada lenta. Hasta Sandoval rompe barreras, una actitud que Sandoval conoce por lo que escribe canciones y las interpreta por igual. Suenan los temas Mary of Silence y Five String Serenade, acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 495, con el álbum So Tonight That I Might See, de la banda Mass Star, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx.

five-string serenade beneath the water of play. And while I'm playing for you, it could be raining there too. My five-string serenade beneath the water of play. And while I'm playing for you, it could be raining that you. And on my easel I drew while I was thinking of you. And on the roof of my head in came my five-string serenade. Esos temas fueron Mary of Silence y Five String Serenade, del álbum So Tonight That I Might See de la banda Massive Star, álbum del álbum. En lugar de alejar los sentimientos incómodos como el anhelo, la mortalidad, la soledad, So Tonight That I Might See da testimonio de ellos. El efecto es la revelación de la comodidad en medio de la soledad. Sandoval anhela un mundo más allá de su alcance en la desmayada y empapada de órgano Blue Light. Con una suavidad constante entrelaza impresiones de esta tierra lejana, el brillo de la luz reflejada en el ojo de un mejor amigo, un barco que navega hacia puertos sin nombres y las olas que la golpean. La suavidad abatida de Massive Star existía en marcado contraste con sus contrapartes alternativas de los años 90, quienes tendían a expresar su descontento a través de la furia y un airado jódete. So Tonight That I Might See tiene momentos en los que las imágenes permanecen etéreas, pero la música se vuelve más fuerte, embriagada en una mezcla de euforia y agotamiento. Pero ella es como un rayo, ella te atraviesa. Entonces sabes que nunca serás el mismo. Jime Sandoval en el tema She's My Baby, uno de mis temas preferidos en particular, cuyo blues grunge suena discretamente extirpado de Roadhouse de Twin Peaks. Si su voz suele estar a punto de flotar en estas canciones, se hunde en la tierra y se hunde en un hambre casi carnal. Después metí las manos en tu suelo y saqué al hijo de otro. Me sentí un poco desafortunado, un pequeño error. Así que So Tonight That I Might See se recuerda por su letargo desenfadado, pero está igualmente lleno de momentos como este, recordatorios de que sentimientos abstractos e internos como la tristeza, el anhelo, la agonía y el arrepentimiento pueden articularse de manera corpórea. Suenan Blue Light y She's My Baby, acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlands, edición 495, con el álbum So Tonight That I Might See de la banda Massive Star, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Esas fueron Blue Light y She's My Baby del álbum So Tonight That I Might See de la banda Massive Star, álbum del álbum. Las canciones de So Tonight That I Might See se desangran inquebrantables en su resolución solitaria de permanecer completamente sometidas, resistentes a cualquier tipo de esperanza o necesidad de levantarse. En su lugar, busca contentarse con revolcarse en una miseria floja y apática, ambivalente a sus limitaciones autoimpuestas El álbum fluye como una oración constante que se extiende a través de un paisaje polvoriento y de ensueño. Ciertamente no es el disco más emocionante que jamás se haya encontrado con el arrastre de la aguja en la tornamesa, pero sigue siendo un intento completamente realizado de exponer y revelar las capas más oscuras de expresión y resignación. La banda sonora perfecta para un día lluvioso o para dejarse llevar por la autocompasión, el tipo de registro que cualquiera puede apreciar y consolar en un momento u otro, el sentimiento no reflejado de un alma aplanada y acortada. La vida que corta el frío ahora es tu pasado. No tenemos mucho que decir. Canta Sandoval en el tema Unreflected, donde nos habla sobre otra historia, otra vida olvidada rodeada por el rasgueo de la guitarra acústica de David Roback. Justo después, el tema Wasted, arraigado en su riff de blues electrónico plagado de distorsiones, es la más impactante de las 10 composiciones del álbum, pero sigue siendo una excursión relajada según cualquier estándar convencional. Suenan Unreflected y Wasted acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clicktomerlands, edición 495, con el álbum So Tonight That I Might See de la banda Mass Star, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. That's left. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. esas fueron Unreflected y Wasted del álbum So Tonight That I Might See de la banda Massive Star, álbum del álbum. Into Dust es la espera inquietante en que la voz de Sandoval se hace eco y vacila como si estuviera rebotando en las paredes de una vieja mansión abandonada. Su voz, siempre rodeada de esa melancolía y que rara vez se sumerge o hace picos, siempre en largos suspiros lánguidos. Especialmente escaso es Into Dust, que reconoce el final inevitable del amor, la vida y el dolor. Posiblemente me esté desvaneciendo o tenga algo más que ganar. Pude sentir que mis ojos se convertían en polvo y dos extraños se convertían en polvo. No hay sentido de resolución en estas canciones, solo autodestrucción y la hipnosis ineludible de un sueño despierto. Todo su sombrío deambular llega a un punto crítico en la monumental canción principal que le da título al álbum, So Tonight That I Might See, una alucinación gótica de 7 minutos que hace eco del misticismo errante de The End, de The Doors o All Tomorrow's Parties de Velvet Underground. Canalizando los espíritus encantados de Patti Smith y Stevie Nicks, Sandoval conjura una visión de trascendencia. Acércate tanto que pueda ver el choque de la luz caer sobre mí. Mientras su palabra hablada se convierte en un trance monocromático, Roback golpea su guitarra como si estuviera metiendo un tenedor en un tomacorrientes una y otra vez, solo para sentir el impacto. Cuando la pista finalmente baila en la oscuridad, concluye sin fanfarria, solo una quietud repentina. El cierre del álbum So Tonight That I Might See presenta la percusión inspirada en los nativos americanos y el choque intermitente de la tamborina, todo cubierto con una voz hablada, ejecutada con el entusiasmo pasivo característico demostrado a lo largo del disco. Cerramos esta edición con los temas Into Dust y So Tonight That I Might See, acá álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clicktomatolands edición 495, con el álbum So Tonight That I Might See de la banda Massive Star, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. Thank you. turning into dust and to strangers turning into dust, turning into dust, thank you. see the crash of life come down on me. With one look I find the dark, stop me now, find me too hard. So tonight the crash goes by, small like wind and fears to die. Come so close that I might see the light come down on me. Bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde quitar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Come on, enjoy us.